A continuación les ofrecemos Las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Ofrece por la voz de Medellín, Relajación Mental. Relajación Mental y una variedad completa para usted que comience el día en su hogar o trabajando. Relajación Mental. Para que usted conozca los poderes ocultos que hay en su cerebro. Con Regina Once y una forma distinta de explorar la mente humana. Buenos días. No abandono mi carrielito por nada del mundo porque soy muy antioqueña todavía, ¿no? Y por eso estoy aquí con ustedes. Bueno, estoy muy contenta de saber y de ver este público tan agradable y lamento muchísimo que ayer se hayan mojado para recibir las boletas, pero yo creo que los sacrificios también sirven. Yo pasé por aquí y estuve viendo en medio de un aguacero una cantidad de gente, pero gracias a Dios que lograron entrar. Bueno, yo creo que primero que todo, pedirle el favor a las personas que se han hecho sus curaciones por medio de la mente o de los programas radiales, que si pueden levantarse, si hay algunas aquí. ¿Usted? ¿A usted también? Si pueden pasar aquí, por favor, estas personas, les suplico para que den sus nombres y nos digan también de qué se han curado. También, Regina, hay una señora que hicieron una curación, pero parece que otra vez se estancaron de curación. Uh-huh. Quiere preguntar cómo puede seguir ella. Nosotros estamos haciendo o tenemos un centro internacional. Este centro es completamente gratuito. Allí ustedes pueden ir a hacerse sus propias curaciones. Y las personas, es decir, los avanzados que están allá, están haciendo esto sin cobrar un solo centavo. Algunas personas han dado sus donaciones, hay personas que dan un peso, otras que dan 10, otras que dan 20, pero no es obligación el dar nada para la curación. Nosotros lo estamos haciendo porque ya ustedes todos tienen que saber que yo hice una promesa de unir al mundo entero cuando nació mi hija con membrana y alina, y yo antes era sumamente egoísta, yo no quería enseñar a nadie. Sin embargo, hoy tengo 26.000 personas que son extensión de mi persona. Son personas que están trabajando en aras de la unión universal, porque sabemos que una persona enferma no puede unirse a nadie porque es una persona agotada con su cuerpo y con su espíritu. Si usted tiene su cuerpo sano, va a tener también un espíritu completamente sano. Nuestra mente es algo grandioso, es muy poderosa y todos ustedes están capacitados para hacerse sus propias curaciones, para transmitir su pensamiento a cualquier lugar del mundo, para hacer proyecciones. Nuestra mente se puede utilizar para bien o para mal, obviamente. Si usted, por ejemplo, empieza a trabajar para mal, esto se llama trabajo de magia negra. Si usted trabaja para bien, se llama trabajo de magia blanca, porque la mente es un compuesto de energía positiva y energía negativa. Pero vamos a pedirle el nombre a estas personas muy queridas que subieron. Y vamos a ver usted cómo se llama, por favor. Susana de Giraldo. ¿De qué se curó, mi amor? Mira, mi hijo, tú lo curaste de una osteomielitis que tuvo en una pierna, en la pierna izquierda, debido a unas patadas que le dio un señor en la calle, ¿cierto? Él sufrió a la edad de 8 años, sufrió osteomielitis, ¿cierto? Pero después de que le dieron las patadas, el trauma volvió de nuevo. Es decir, yo lo tuve mucho tiempo en el hospital haciéndole remedios, le rasparon, le hicieron muchas curaciones, nada. Entonces, en una de tus reuniones en la Pablo Tomón Uribe, te pedí el favor que me de los mensajes y te dije que lo iba a llevar ese día para que a una reunión de médicos, ¿cierto? Dijiste que ibas a mandar los mensajes y desde el mismo momento las últimas inyecciones empezó a curar. Ya empezó la herida a sanarse porque la herida nunca cerraba. Pero resulta de que ahora 8 días el domingo se bañó. Le dijeron que pusiera la pierna para que no le quedara ese hoyo porque él nunca le hizo costra, ¿cierto? Pero entonces ahora le hizo la costra y al poner el chorro duro, entonces volvió de nuevo la herida a abrirse. ¿Qué pasa con eso, Regina? Bueno, yo creo que para que le vuelva a salir la piel, usted le va a hacer el remedio que sabemos con cera virgen, con el huevo y todo eso, y así nunca más se le vuelve a abrir. Y además, en una herida nunca se puede poner el chorrito, mi amor, ¿no? Regina, quiero preguntarte otra cosita porque me dijeron de la casa. Que nos hagas el favor de darnos un remedio para los hongos. Una hermana mía que vino de la costa, que oye tu programa, pero no ha podido curarse con nada porque ya le han mandado muchas cosas del seguro y no, nada. Con muchísimo gusto para todos ustedes, los que sufren de hongos, mal olor o mucho sudor en las axilas o en los pies. Esto sirve para todas estas cosas y es muy fácil y muy barato. Un litro de agua, una onza de formol y una onza de alcohol. Puede ser puro, puede ser alcohol del otro, no importa. Esto le ayuda y le cura completamente los hongos. Solamente se aplica con un algodón una vez a la semana. Cura completamente y el primer día usted puede ver que inmediatamente se siente la mejoría. Así que es muy barato y aparte de eso sirve como desodorante. Usted se aplica una vez a la semana y el litro le va a durar 2 o 3 años. Así que ahora que está la vida tan cara, vamos a hacer remedios muy baratos nosotros mismos. ¿Cómo es su nombre, por favor? Susana de Giraldo. Muchísimas gracias, doña Susana. ¿Y su hijo? Mi hijo se llama César Augusto Giraldo Gutiérrez. César Augusto Giraldo, espero que se cure rápidamente y que tengamos de nuevo a usted en el centro. Bueno, tenemos aquí otra persona. Su nombre, por favor. Lía Bustamante, viuda de Valencia. Lía Bustamante, viuda de Valencia. Así que si por ahí hay otro viudito que quiera casarse, aquí tenemos una viuda muy simpática y muy joven. ¿De qué se curó usted, doña Lía? Pues no le sé decir, doña Regina, porque la enfermedad no me la conocieron, ¿cierto? Me postré y me dio una cosa, era uno de los síntomas, era un taco acá. Chuzo en la cabeza, sin poder comer, arcada, y en fin, yo estuve en manos de 4 o 5 médicos... y no sabían que me mandaron hacer todos los exámenes, no se supo qué. Diagnosticaron un sistema nervioso. Bueno, efectivamente, me magnetizó una alumna suya, sí. ¿Cierto? Por 9 días. Luego volví, me magnetizó otros 9 días. Y empecé yo ya, comía, ya estaba bien, ya me sentía con ánimo, ya podía hacer el destino, reír, en fin. Bueno, de eso me alegro muchísimo, doña Lía, porque efectivamente cuando la persona se enferma de los nervios, le salen dolores por todas partes, la cabeza se pone grande, hay mucho malestar, mucha pereza para todo, el aburrimiento es terrible y aparte de eso la persona se pone de mal genio y a mí no me gusta la gente de mal genio. Por eso es que me gusta que se curen rápidamente. ¿Usted era de mal genio? Era. Tal vez un poco caprichosa, sí. Sí, pero ya está muy querida, ¿cierto? Es más distinta. Entonces ya nos podemos casar. Se puede volver a casar porque ya está de muy buen genio porque se curó. Así que, doña Lía, le agradezco muchísimo y espero que usted continúe en nuestro centro. Muchísimas gracias por habernos ocupado. Dios le pague a usted. Cuénteme una cosa, doña Lía. ¿Cuánto le cobró la señorita que la magnetizó? No, ella es prima, ella no me cobró nada. Es que aunque sea prima o no prima, yo quiero saber cuánto les cobran porque en esto no se puede cobrar. No, bien, doña Regina, yo simplemente le di una donacioncita a mi capacidad para el centro. ¿No? Eso le agradezco muchísimo y yo quiero que las personas que van a que las curen también, si les están cobrando, nos hagan caer en cuenta de esto, porque nosotros no podemos cobrar por ninguna curación. Puede ser la curación más grande y me parece extraordinario, pero estas personas no pueden cobrar ni un centavo. Si ustedes les quieren regalar $1,000,000, claro que me daría pena, ¿no? Pero si ustedes quieren dar algo, eso ya va de cuenta de ustedes, pero nosotros no cobramos ni un solo centavo por ninguna de las curaciones. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Y ahí le pasé la cartita. Bueno, sí, con mucho gusto. Su nombre, por favor. Elvia Ospina de López. Elvia Ospina de López, ¿usted de qué se curó? Me curé de una enfermedad que sufría hace 6 años. Me operaron en Río Negro y luego quedé sufriendo de ella. Cada mes me ponía al borde de la muerte. Pero luego, Regina, con mucha fe, fui al centro. Me magnetizaron una sola vez, pero con eso fue muy suficiente para que cada mes me sintiera la mujer completa. Cosa que me alegra muchísimo. Ahora estoy sufriendo un poco de los ojos, pero espero recuperarme yendo al centro y también con sus explicaciones. Pues lo que pasa es que hemos corrido con muy mala suerte y hemos tenido muchos trastornos en la casa. Y luego, como no tenía radio, no podía escucharla. Pero ya hemos organizado el radio de nuevo y ya la oigo con bastante cuidado y no me perderé ninguno de sus programas aquí en La Voz de Medellín. Bueno, me alegro muchísimo porque verdaderamente con el programa ustedes pueden perfectamente por medio del programa aprender a abrir su mente. Usted por medio del programa radial puede perfectamente aprender a curarse, a ver las luces, porque a mí me interesa muchísimo que todos aprendamos a ver las lucecitas, porque la luz es lo más importante y a correrlas también. Y también a que la gente se corra para allí, mi amor, porque de pie no dejan ver y eso, ver una persona hablando sin verla es muy horrible, ¿no? Sí, puedo interrumpir, Regina. Ella dice que viene con mucha fe al centro. ¿Necesitaban fe? Que viene a presentarse allá. Bueno, eso es una pregunta muy importante, eso de que si necesitamos fe. Para mí la fe no tiene cabida aquí. Si usted tiene fe, puede ir, y si no tiene fe, también puede ir. De todas formas, hemos hecho curaciones a personas que no creen absolutamente nada, porque no somos nosotros quienes curamos, es su propia energía, su propia mente quien se dedica a encajarse. Cuando usted está enfermo, es una energía completamente desencajada. Si usted cree, bueno, y si no cree, también. ¿Tú quieres que te cuente qué es fe? Bueno, sí, nomás. ¿Te cuento? Sí. Bueno, yo les voy a contar a todos ustedes qué es fe. A un sacerdote le fue un señor a preguntar: bueno, padre, yo quiero saber qué es fe y qué es verdad. Entonces el sacerdote le preguntó: hijito, ¿cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama fulana de tal. Y dijo: eso es verdad. ¿Cómo se llama tu papá? Fulano de tal. Y dijo: eso es fe. Así que ya ustedes saben qué es fe, ¿no? Bueno, en todo caso le agradezco muchísimo. ¿Cuál es la otra cosita? Sí. Estamos sobre el tiempo, mi amor. Ay, sí, algo más. Mi niño sufrió un accidente, lo pisó un carro un pie. Luego los médicos dijeron que el pie podría, pues, ser amputado. Luego yo recurrí a sus poderes, Regina. Simplemente y sin saber, te envió un mensaje. Mi niño de inmediato lo recibió en la polinfantil, porque en la visita él me dijo: mamacita, me han tocado el pie. Niño, eso es mentiras. No, mamá, es verdad. Pues el niño marcha muy bien. Y espero, Regina, que pongas poder en mi hijo. Allá lo tengo en la cama. Con muchísimo gusto vamos a hacer todo y espero que usted también utilice su mente para lo mismo con los mensajes mentales. Muchísimas gracias y vamos a seguir con la otra señorita. ¿Cómo es su nombre, por favor? Marina Chávez. Marina Chávez, ¿usted de qué se curó? Del dolor de cabeza, porque como yo estudio, entonces me da bastante dolor de cabeza y un poco de los nervios. Lo que hace que me están magnetizando, pues me he aprovechado mucho. Y he sacado mucho provecho, pues, de mis estudios también. A base de lo que yo enseñé para estudiar sin esclavizarse de los libros. Sí, cómo no. Bueno, esto me ale... ¿Usted cómo se llama, caballero? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es su nombre, mi amor? ¿Cómo? Ay, ¿Juan Mario? Tomás. ¿Ah? Sí, mi amor, vamos a ver. Le agradezco muchísimo. ¿Cómo es su nombre, por favor? Marina Chávez. Marina, espero que siga estudiando, que progrese muchísimo, que tenga mucho éxito en sus estudios y además que aprenda de todas formas a estudiar sin esclavizarse de los libros. Y la felicito por haber utilizado los poderes de su mente. Hasta luego. Gracias. Aquí tenemos otra señora que viene a contarnos cómo ella también ha utilizado los poderes de su propia mente. Otra vez repito, no son los poderes míos. Yo tengo mis poderes que son míos, pero cada uno de ustedes tiene los suyos propios. Usted tiene un tesoro en su mente. Es algo tan sumamente grande que a medida que usted va viendo la utilidad, entonces se va asombrando más y más de ver tanto tiempo con ese tesoro escondido. Y sin embargo, a última hora llegó una tronada y les abrió la mente y les sirvió sencillamente de ama de llaves, les abrió y por ahí derecho ustedes empezaron a ver lo grandiosa que es la mente, la utilidad que ustedes pueden obtener por medio de ella y también la grandeza y por allá escondidita tanto tiempo. Claro que aquí hay gente muy joven, ¿no? ¿Cómo es su nombre, por favor? Claudina Belguín de Rojas. Sí, mi amor. ¿Y usted de qué se curó? Me curé de un dolor de cabeza que sufría muchos años. Ella se curó de dolor de cabeza y dolor en el cerebro. ¿Cuántos años usted tiene, señora? ¿Qué? Pero eso es mala educación preguntar por la edad, ¿no? Dígale que 15, que no friegue. No. Diga que 15 larguitos. Ah, bueno, no. Sí, es mucha mala educación decir qué edad tiene. A mí que no me pregunten porque ahí mismo lo despido, ¿no? Así que protesto enérgicamente. ¿No? ¿A usted no le molesta que digamos? Entonces digamos la que le hace. Cerramos los ojos para que no nos vean. No, tengo 80 años. Yo eso sí no se lo creo. Aquí no se está diciendo mentiras. Ah, protesto porque ella tiene 80 años y aparenta 50 y yo diciendo que no fuera a decir, entonces, ¿cómo seré yo? Yo tengo más de lo que estoy aparentando, ¿no? Para que digan que tengo 15 larguitos. ¿Y cuántos años he sufrido con dolor de la cabeza? Hace por ahí como 6 años, muchos años. Hace muchos años que está sufriendo dolor de cabeza y en el cerebro. ¿Y por medio de magnetismo o por medio de qué? Por medio de eso. Estoy curada, estoy aliviada. ¿Usted está escuchando mis programas de radio, mi amor? Estoy escuchando y he venido esta semana todos los días allá. Al centro. ¿En el centro le han cobrado mucho dinero? Cuénteme en secreto. A mí no le han cobrado. ¿No le han cobrado? No. Bueno, me alegro muchísimo y espero que sigamos sirviéndole y que siga mi hija con esa juventud, que es esa bobada. Me tiene que dar la fórmula, ¿no? ¿Cómo se llama? Porque vamos a dar la fórmula aquí. ¿Cómo es su nombre, por favor? Claudina Holguín de Rojas. Claudina Holguín de Rojas. Está muy joven, muy buena moza y espero que siga ocupando el International Union Center y también escuchando los programas de radio porque por estos programas vamos a dar muchas formulitas y vamos a hacer que usted se abra mentalmente. Así que muchísimas gracias. Bueno, yo le digo, sufro también como una tristeza, como unos nervios y así de eso en el cuerpo. Pero mi amor, ¿por qué está triste? Si usted está muy buena moza. Ah, ¿hoy está contenta? Ella dice que hoy está muy contenta, pero vamos a, de todas formas, a darle algunos remediacitos para que viva mucho más feliz. Sí, mi amor, necesitas un poco de distracción y eso es todo. Así que muchas gracias por habernos ocupado y espero volverla a ver muy pronto. A ver, cómo un aplauso para la señora, por favor. Hasta luego, mi amor, que esté muy bien. ¿Cómo es su nombre, por favor? Venga para acá, no se me escondan, porque es que tanta gente aquí, tantos de pie, en los que están sentados les tocó de pie también. Ahora, por favor, su nombre. Rosa Ledesma de Nao. ¿De qué se curó doña Rosa? De la presión alta. ¿De la presión alta, por medio de magnetismo y los programas radiales? Sí, doña Regina. No me vuelva a decir doña Regina, que eso suena muy feo, dígame Regina. Eso sí. A mí no me gusta que me digan doña Regina, me dicen Regina porque eso es de doña, entonces ahí sí que me veo más vieja, protesto. Me siguen diciendo Regina y doña Rosa me va a decir cómo fue que se curó. Yendo allá los... Así. ¿Cuánto tiempo tenía usted la presión alta? Muchos años. Hace más de 4 o 5 años que tenía la presión. Me mantenía muy enferma. Sí. Horrible la... Y con dolores de cabeza y todo. Dolores de cabeza, alergia y muchas enfermedades. ¿Y por medio de esto se ha curado? Bueno, yo me alegro muchísimo y espero que usted continúe con los servicios del International Union Center, que es una entidad sin ánimo de lucro para bien de la humanidad. Además, también la Voz de Medellín ha sido muy amable al ofrecer este curso por radio, porque también ellos quieren contribuir al beneficio de todos los humanos. Espero que este curso se pueda hacer nacionalmente, porque efectivamente por medio de esto las personas que no pueden asistir personalmente a los cursos pueden suplirse muchísimo y aprender a caminar por sus propios medios, que es la mente. La mente es grandiosa y vamos a seguir con ella. Muchísimas gracias, doña Rosa, un aplauso muy especial para ella. Hasta luego, doña Rosa. Hasta luego, mi amor. Regina, hay una fila aquí todavía, creo que podemos atender una más. Bueno, vamos a atender una más y vamos a hablar de otra cosita, porque nos quedamos toda la media hora solamente haciendo entrevistas, pero vale la pena, porque yo quiero que ustedes se den cuenta por qué es que no nos curamos y por qué nos podemos curar tan fácilmente por medio de, ¿cómo se llama usted? Ismenia Vélez de Veos. ¿Usted cuántos cursos ha recibido? He recibido, a ver, 3, 4, 5 cursos, 6 cursos. ¿Y qué beneficios ha obtenido de ellos? Me siento muy segura, muy optimista y muy protegida. Y entonces quiero también añadir a esto que he estado muy enferma. Yo le digo a usted todas las noches que me curé de esta neuralgia que se me encajó aquí, porque esta semana hice unos turnos en la clínica Soma y levantando el señor, el paciente, entonces se me encajó aquí, yo no puedo levantar los brazos casi y estoy tomando las perlas. Entonces también quiero decirle que en mi casa muchos hermanos y hermanas tomaron, y que una que se había curado la gastritis, que tal vez fue por la piña licuada con el aceite que usted recomendó, dice que ella se ha sentido, que volvió a sentir la gastritis de nuevo, entonces dejó de tomarla y dejó de tomar las perlas. Y otro hermano dice que, porque yo llevé varios botes para varios hermanos y para mí, entonces dice que sintió dolores musculares, como en las caderas y eso. Entonces yo le dije que dejaran y que eso pasaba, tal vez que eso era, que tal vez al principio empezaba a sacar la enfermedad. Exactamente, así es. Yo, lo mío es muy largo, ¿cierto? Y sí, no tenemos tiempo. Bueno. Pero ¿cómo el reloj está corriendo? De todas formas, yo le agradezco infinitamente y espero que... También estoy descolocada y entonces no he podido encontrar trabajo y me llaman a turnitos, entonces hoy tengo mucha necesidad y estoy vendiendo políticas a peso para ayudarme. Bueno, ella vino más que todo para que le ayudemos, así que con muchísimo gusto vamos a ayudarle. Imagina, me siento muy contenta de estar aquí con usted. Espero que en otra oportunidad pueda hablar. Bueno, hasta luego. Bueno, mi amor, hasta luego. Un aplauso para ella. Vamos a continuar aquí. Pero Regina, hay un señor aquí, un padre de 9 hijos sin trabajo, quiere saber qué puede él hacer por conseguir trabajo. Dígale en un minuto. Bueno, nosotros podemos enviar mensajes mentales para conseguir también trabajo. Además, usted puede en el centro hacerse magnetizar. En el momento que lo magnetice, su energía encaja. Regularmente la persona que empieza a estar sin trabajo, que tiene muchísimos problemas en el hogar, que está de mal genio, que tiene miedo a todo, es una persona que está completamente desencajada. Para encajarse, usted puede enviarse un mensaje mental tan pronto se despierte. Va a decir, hoy tengo que conseguir trabajo. En el día de hoy voy a pasar muy feliz y también voy a curarme de todos mis males. Cierra sus ojos muy suavemente, los abre y olvida el mensaje. Esa obsesión por conseguir trabajo, esa obsesión por conseguir algo es lo que nos hace desviarnos un poco del camino. Es como cuando una persona o dos personas se casan, porque una sola casi nunca se casa, ¿no? Casi siempre las mujeres nos casamos, los hombres no. Pero cuando dos personas se casan, entonces empiezan con esa obsesión del hijo y van a donde todos los médicos y buscan por todos los lugares y no pueden concebir el hijo. Cuando ya la persona tiene, ya dice, bueno, esto yo ya no sirvo para nada, en fin, y se aplaca un poco, entonces ya viene a tener su hijo, a engendrarlo. Asimismo es con esta obsesión. Vamos así a terminar con este programa de relajación mental vivo. Muchísimas gracias por su amable sintonía y también por su amable asistencia. Diariamente, a las 10:30 de la mañana, está en La Voz de Medellín, Regina Ponce, haciendo su programa Relajación Mental. La Voz de Medellín es la emisora que en variedades ofrece más.